año del vinilo con Agustín García. Hola, muy buenas noches. Aquí comienza el año del vinilo. Bienvenidos a una nueva edición con la historia musical. Y vamos a viajar durante dos horas a más de 40 años atrás, 42 para ser exactos. El ambiente social y político estaba muy revuelto por el inicio del proceso de Burgos, con protestas en España y en el extranjero. Continuaba la guerra de Vietnam. Salvador Allende había llegado a la presidencia chilena por mayoría simple en este septiembre del 70. Un año tremendo musicalmente, porque estaban la separación de los Beatles, también el inicio de separaciones, aunque estas fueron más intermitentes, de Simon y Garfunkel, y eso que tenían el álbum Bridge Over Troubled Water en las primeras posiciones, pero había muchas desavenencias artísticas. Diana Ross abandona las Supremes, unido a las muertes de Janis Joplin, y esos días de septiembre de 1970 muere Jimi Hendrix. Había pasado un año del mítico Woodstock y en agosto de 1970 se había celebrado el tercer festival de la isla de White. Para algunos fue el final del ideal hippie. Comenzamos nuestro repaso del año del vinilo de 1970, puesto número 30, con un tema que sonaba en España, Yellow River, que hablaba de un soldado confederado que quiere regresar a casa y que llegó a ser número 1 en los 40 principales en noviembre, con una banda británica llamada Christie, cuyo líder era Jeff Christie. Primero, esta canción había sido ofrecida a los Tremelous, que llegaron a grabar la canción, pero la desecharon, y entonces se convirtió este en un gran éxito. Número 1 en el Reino Unido, 23 en Estados Unidos, Christie, Yellow River. Puesto número 30, comienza el año del vinilo. So long, boy, you can take my place. Got my papers, I got my pay. So pack my bags and I'll be on my way. Yellow River. Radio. Dos horas para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1970. Run! puesto número 29 para Ball of Confusion, That's What the World Is Today. El grupo vocal definitivo de Temptations con armonías de gran calibre que llegaron al 3 en Estados Unidos. Ball of Confusion profundiza en el soul psicodélico, esta vez con mensaje político. La canción cuenta con una lista de problemas que desgarran los Estados Unidos en 1970, la guerra de Vietnam, la segregación, abuso de drogas, corrupción política, con la producción del psicodélico Norman Whitfield y la voz de Dennis Edwards, incluido en un recopilatorio de grandes éxitos, volumen 2. Puesto número 28 para Rare Earth, con Get Ready, precisamente un tema que sería la última vez que Smokey Robinson escribió y produjo para los Temptations, que sería el mayor éxito con esta versión rockera en el debut en la Motown para una banda llamada Rare Earth. Llegarían al 4 en las listas americanas. Daba el título al disco y parece que está grabada en directo. La Motown no quería lanzar este single Get Ready, pero ante la insistencia de la banda lo consiguieron. Su mayor éxito. Aquí está Rare Earth. Año 1970, el año del vinilo. Don't puesto número 27, Don't Play That Song. Fantástica Aretha Franklin. En otoño de 1970 llegó al número 11 en Estados Unidos la gran Aretha Franklin con un cover de Benny King, Don't Play That Song, incluido en un gran disco, Spirit in the Dark. Fue número 1 en las listas de Soul en Estados Unidos, una de las voces más influyentes e importantes de la historia de la música, todo un referente para las voces femeninas. En el puesto número 26 nos encontramos con un tema que estuvo 7 semanas número 1 en Inglaterra, In the Summertime, con Mungo Jerry. Llegó al 3 en Estados Unidos, una banda británica liderada por Ray Dorset, al que le gustaba el rock y el blues. Este es su gran éxito, considerado como el primer maxi single de la historia. Vendía 3 temas en un sencillo, revolucionario para la época. Ya estaba descendiendo en las listas en septiembre de 1970. Puesto número 26 en el año del vinilo en M80. Cada domingo, 2 horas para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. 1970. número 25 para los británicos Black Sabbath de Ozzy Osbourne, con uno de sus temas más populares de esta banda llamada Los Reyes del Heavy Metal, que consiguieron cuádruple disco de platino con Paranoid. El tema fue escrito en el último minuto porque la compañía les exigió otro tema más para completar el álbum. En televisión española solo teníamos dos cadenas, yo solo la recuerdo en blanco y negro. Había empezado a emitirse Estudio Abierto con José María Íñigo. Al filo de lo imposible era una serie de televisión de pequeñas piezas de teatro, casi siempre estrafalario. Puesto número 24, avanzando en el año del vinilo de 1970, en septiembre, The Kinks. Estaban considerados como una de las bandas que invadió América, siendo muy influyentes, con Ray Davies a la cabeza. En América consiguieron 5 top 10 y estaban en su momento más espléndido. Lola está inspirado cuando el manager de la banda había pasado la noche bailando con un travesti. Lola llegó al número 2 en el Reino Unido y al número 9 en Estados Unidos. The Kinks. Just like Coca-Cola, C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a back row voice she said hello. She los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1970. Disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy. Número 23, una canción que nunca se lanzó como single en el Reino Unido, sonando en España durante este verano, el último single lanzado por los Beatles, escrito por Paul McCartney y publicado en el álbum Let It Be, The Long and Winding Road. Es una mirada nostálgica y melancólica sobre una amistad que ya está rota y que pide sobre la base de un piano que la relación continúe. Está grabada a principios del 69 y grabada cuando los Beatles se desmoronaron. Separados en abril de 1970, con la producción de Phil Spector, que le añadió coros vocales, trompetas y cuerdas, y que no le gustó nada a Paul McCartney. Último número uno en Estados Unidos de los Beatles. Y en el puesto número 22, Spill the Wine, es Eric Burdon junto con una banda de Los Ángeles de funk rock llamada War, después de su etapa de éxitos con The Animals. Este tórrido tema del británico Eric Burdon es una voz imponente invadiendo América, influyó sobre todo en gente como Bruce Springsteen. El 17 de septiembre del 70, Jimi Hendrix hace su última aparición con Eric Burdon y los War en el Ronnie Scott's Club de Londres.

todos los niños lo cantábamos, tarareábamos y bailábamos. Puesto número 21, Un rayo de sol con los diablos. 15 semanas número 1 en los 40 principales durante todo el verano, con los catalanes Los Diablos, liderados por el cantante Agustín Ramírez y el guitarrista Enrique Marín. Les llegó el éxito con el tercer álbum, vendiendo 600.000 copias a final del año. Una española llamada Noelia Alfonso se proclama Miss Europa. Y en el cine, ¿qué veíamos? Veíamos a Cantinflas con El Mago. También Sueño de Reyes con Anthony Quinn. O Hello Dolly con Barbara Streisand. O Comando en el Mar de China. Y también había sesiones continuas en muchos cines. Puesto número 20, avanzando, Street Fighting Man, en directo desde el Madison Square Garden. Estaba en el último disco en directo publicado con Decca, aparte de catálogos, y grabado en Estados Unidos, en Nueva York y Maryland. Y parece que fue el primer disco en directo en llegar a ser número 1 en Inglaterra. Get Your Jazz Out. El 30 de agosto, los Rolling Stones comienzan su gira europea en Suecia. En 2009 se reeditó añadiendo canciones y temas de los teloneros de esa gira, que eran B.B. King y Tina Turner. Puesto número 20, Street Fighting Man, los Rolling Stones. 80 Radio, el año del vinilo. Cada domingo, 2 horas para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. 1970. Desmond Dekker fue de los primeros jamaicanos en triunfar internacionalmente, fue de los primeros en introducir los ritmos de la isla. Y en los años 70 amaneció Dekker en Gran Bretaña, pasando la mayor parte de su tiempo de gira y respaldado por una magnífica banda, All Stars Beverly. Al principio se negó a hacer esta versión de Jimmy Cliff, pero You Can Get It, You Really Want, se convierte en el número 2 en octubre de 1970, con Desmond Dekker puesto número 19. El 30 de octubre de 1970, Jim Morrison de los Doors fue declarado culpable de exposición indecente y blasfemia a causa de su comportamiento durante un concierto el 1 de marzo de 1969. Es condenado a 8 meses de trabajos forzados y una multa de $500. Avanzando en el año, del vinilo puesto número 18, uno de los temas más reconocidos de un jovencísimo Stevie Wonder, 20 años, era para la Motown, pasando 6 semanas en el número 1 de las listas Soul, número 3 en las Pop. Fue el primer single escrito y producido por él y presentando a su trío femenino, donde estaban entre ellas Syreeta Wright, que coescribió este tema Sign, Seal, Deliver, I'm Yours. Puesto número 18, Stevie Wonder. That time I went and said goodbye.

número 17, All Right Now, con Free, la banda de Paul Rogers y su buen gusto por el blues rock con poderío. Número 2 en Inglaterra, número 4 en Estados Unidos, incluido en el álbum Fire and Water. Luego ha sido un tema que ha interpretado Paul Rogers cuando estaba como cantante de gira con Queen. El 21 de junio de 1970, un maravilloso Brasil con Pelé a la cabeza derrota a Italia 4-1 para ganar la Copa del Mundo de Fútbol celebrada en México. En España, aquellos días lideraba la Liga de Fútbol el Sevilla. El campeón anterior había sido el Atlético de Madrid de Gárate. Y avanzando en el puesto 16... no podía faltar nuestro amigo Tony Orlando, primer single lanzado con Down. Después se harían llamar Tony Orlando y sus dos chicas Down. No te sorprendas, pero llegaron al 3 en las listas del Billboard, al 9 en el Reino Unido y aparece en un capítulo de la serie de televisión Perdidos. Aquí está Cándida, Down. The stars won't come out. If they know that you're about, 'cause they couldn't match the glow of your eyes. And oh, who am I? Just an ordinary guy, trying hard to win a first prize. Radio. Año 1970. We'll be right back. número 15 en su segundo álbum doble. Chicago 2 aparece con este éxito, 25 or 6 to 4, haciendo una referencia a la hora según el autor, pero hay otras interpretaciones que hablan sobre drogas. Escrito por uno de los fundadores de Chicago, Robert Lamb, con Peter Cetera de vocalista, para estar entre los cuatro primeros en América y el 7 en Inglaterra. El presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, firma la Ley de Salud Pública, la prohibición de cigarrillos en los anuncios de televisión en los Estados Unidos, a partir del 1 de enero de 1971. Y el 27 de septiembre, Richard Nixon inicia una gira por Europa, visitando Italia, Yugoslavia, España, el Reino Unido e Irlanda. Y avanzando en el año del vinilo de 1970, puesto 14 para Wild War, una canción de Cat Stevens que no se publicó en Inglaterra como sencillo, que ha tenido muchas versiones, una de las más conocidas esta del jamaicano Jimmy Cliff, llegando al 8 en el Reino Unido. Casi todas las versiones han seguido más esta línea reggae. Puesto número 14, Jimmy Cliff. Radio. El año del vinilo. Cada domingo, 2 horas para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. 1970. Simon and Garfunkel, un tema compuesto por el peruano compositor Daniel Alomía en 1913 y basado en las tradicionales canciones folclóricas andinas peruanas, donde Paul Simon escribió la letra. Esta es la versión más conocida, está incluido en el álbum Bridge Over Troubled Water y en septiembre llegó a ser número 1 en los 40 principales durante 6 semanas. El Cóndor pasa puesto número 13. En el 12 nos encontramos con uno de los mejores momentos de los hermanos Karen y Richard Carpenter, llegando al 6 en Inglaterra, al 1 en el Billboard, canción escrita por Burt Bacharach y el recientemente fallecido Hal Davis, grabada por primera vez por Dionne Warwick. Aquí está They Long to Be Close to You, puesto número 12 de Carpenters. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream that is why all the girls in town follow you, around, just like. Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. Año 1970. Statue. puesto número 11 para la Creedence Clearwater Revival. No pararon los éxitos, pero a partir de este disco empezaron a llegar las distensiones con un áspero John Fogerty. Cosmos Factory es el quinto disco de estudio de una de mis bandas favoritas, la Creedence Clearwater Revival, con los hermanos Fogerty, que después de estar en Woodstock estaban en un espléndido momento con 7 grandes éxitos conseguidos entre el 69 y el 70. Looking Out My Back Door llegó al 2 en Estados Unidos. El 5 de septiembre de 1970 en Monza, en Italia, Jochen Grinch sufre un accidente mortal durante los entrenamientos para el Gran Premio de Italia. El piloto alemán gana póstumamente el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Y en el puesto número 10 nos encontramos con Give Me Just a Little More Time, la canción escrita y producida por Holland Dozier Holland. Y también estaba Ron Dunbar. En aquellos tiempos estaban pendientes de un juicio con la Motown. Firmaban con el seudónimo Eddie DeWine. Era el primer single de esta banda de soul de Detroit que todavía continúa hoy. Chairman of the Board, vendiendo más de 1 millón de sencillos y siendo 3 en Estados Unidos. La canción a lo mejor la recuerdas porque ha hecho una versión Kylie Minogue. Puesto número 10. Año 1970, el año del vinilo. Pues sí, es Miguel Ríos triunfando en Estados Unidos e Inglaterra con esta canción, con esta versión en inglés, A Son of Joy, del himno de la alegría, la canción inspirada en gran medida en el último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven. Fue enormemente popular en muchos países en 1970, vendiendo 3 millones de copias, y fue, como te digo, muchos países número uno, siendo el número 14 en Estados Unidos, el 16 en el Reino Unido. Puesto número 9 del año del vinilo. En el 8 nos encontramos con Deep Purple, la banda más ruidosa del planeta según algún premio, con el primer sencillo escrito por la banda. Llegaron al 2 en el Reino Unido, y cuando estaban terminando el álbum les pidieron un single. Después de muchas horas, Black Knight empezó a sonar por culpa de una vieja canción de Ricky Nelson, Summertime, pero también contiene cosas de un tema de Kenneth Heath, On the Road Again. Aquí está en el puesto número 8, Black Knight, Deep Purple. El año del vinilo, con Agustín García. 7 para Make It With You, incluido en el álbum On The Waters, con el único número 1 de Breath en Estados Unidos, una banda de Los Ángeles de las más populares en América, y prácticamente ellos inventaron el rock suave de los 70, no muy conocidos en España, pero me gusta escucharlo en esta noche, en el año del vinilo. Y en el 6 nos encontramos con War. Es uno de los mayores éxitos como canción protesta en contra de la guerra de Vietnam, originalmente grabado para los Temptations, que concibió Norman Whitfield, pero la Motown le preocupaba molestar a los oyentes más conservadores. Así que aquí está Edwin Starr, que fue número uno en Estados Unidos, puesto número 6 en el año del vinilo. Luego se reafirmó esta canción con una versión estupenda de Bruce Springsteen. To me. Oh, oh, I despise, 'cause it means destruction of innocent lives. War means tears to thousands of mothers' eyes when their sons go to fight and lose their lives. I said, war, good God, y'all. What is it good for? Absolutely. Nothing. Get sad again. War. To me. Whoa. It ain't nothing but a heartbreak. Whoa. Send only to the undertaker. To me. It ain't nothing but a heartbreaker. It's got one friend, that's the Undertaker. Oh, has shattered many a young man. listen to me. Whoa. It ain't nothing but a heartbreaker. Whoa. Friend only to the undertaker. Whoa. He's loving, understanding. Tell me, is there no place for the everyday? They say we must fight to keep our freedom, but Lord knows there's got to be a better way. Oh, whoa. M80 Radio, el año del vinilo, año 1970. Payne consiguió ser número uno en Inglaterra y tres en Estados Unidos en septiembre del 70 con este Band of Gold, puesto número 5. Bajo un seudónimo estaban de nuevo los compositores de la Motown, Holland Dozier Holland. La cantante de Detroit vendió millones de discos y también había hecho musicales. Es la hermana mayor de una de las Supremes, Sherry Payne. Luego ha tenido este Band of Gold distintas versiones con Bonnie Tyler o Belinda Carlisle. En el puesto número 4 nos encontramos con Elvis Presley y The Wonder of You. Llegó al 9 en Estados Unidos, pero ocupó 6 semanas número 1 en las listas inglesas. Una canción que fue una de las 35 canciones que se tocan en directo, sin grabarla en un estudio. Y esta fue grabada en febrero del 70 en Las Vegas. El 10 de septiembre había comenzado Elvis Presley una gira de conciertos. Puesto número 4, The Wonder of You. When no one else can understand me, when everything I do is wrong, you give me hope and consolation. 80 Radio. 2 horas para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1970. Puesto número 3 para esta maravillosa canción de los Three Dog Night, que casi todos recordamos en la versión de Tom Jones. Pero el tema es escrito por Randy Newman para el disco en solitario de Eric Burdon del 66. Los Three Dog Night estuvieron en la cima de las listas en Estados Unidos y en el 3 en Inglaterra. Mama Told Me Not To Come, puesto número 3 del año del vinilo. Y en el 2, Ain't No Mountain Higher Enough, con Diana Ross, fue número 1 en Estados Unidos y 6 en Inglaterra. Esta fantástica canción había triunfado con Marvin Gaye, Tammy Terrell a principios de año. Diana Ross y la Supreme se habían separado, habían conseguido 12 números 1. La última actuación en Las Vegas, la sustituta de Diana Ross es Jean Terrell, la gran estrella de la Motown, ahora en solitario con un álbum homónimo, con esta canción de Axford and Simpson, que también fueron los productores. Número 2 del año del vinilo, Diana Ross, Ain't No Mountain High Enough. Be there in a hurry. On that you can depend and never worry. No wind, no rain, no rain. Oh, winter's cold. you must follow the sun wherever it leads. But remember, if you should fall short of your desires, remember life holds for you one guarantee. You'll always have me. And if you should miss my love one of these old days, if you should ever miss the arms that used to hold you so close, or the lips that used to touch yours so tenderly, just remember. Número 2, Ain't No Mountain High Enough, con la versión que hizo Diana Ross en nuestra lista del año del vinilo. Y en el 1, Tears of a Clown, con Smokey Robinson y los Miracles. Stevie Wonder, que fue descubierto por un miembro de la banda Miracles, Ronnie White, llevó el tema instrumental y participó luego en la letra con Smokey Robinson y el productor Hank Cosby. Este Tears of a Clown fue número uno a ambos lados del Atlántico, lo que hizo prolongar hasta 1972 la marcha de Robinson de los Miracles. Es nuestro número uno esta semana en el año del vinilo de 1970. Ahora tendrás la lista del programa en Facebook y pronto en nuestra página web m80radio.com. Continúa disfrutando de la música. Los saludos de Agustín García. Feliz semana.